acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Un saludo para quienes comparten la paranoia de la piratez por la frecuencia modulada e internet. Un abrazo sacapedos para todas y todos, pero, hombre, acá les echamos toda la paranoia y piratez. Abrazos. ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina? Porque vivos los llevaron, vivos los queremos, gritaban los padres y familiares de los jóvenes de la Escuela de Formación Docente en Ayotzinapa, de quienes se desconoce su paradero desde el 26 de septiembre del año 2014. Los familiares coreaban a cada momento el nombre de sus hijos. Juan vive, Martín vive, la lucha sigue, insistiendo con la esperanza de encontrarlos con vida. Vivos los queremos. Así se escuchó el reclamo en Guerrero, pero también se escuchó y dejó ver el apoyo y el hartazgo en todo el país, o el remedo de país tricolor, pero también en otros puntos del planeta como Nueva York, Santa Cruz de la Sierra, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Alemania, Roma, etc., gritando, todos somos Ayotzinapa, donde ya conocen la forma de proceder del narcogobierno, porque, citando una nota de Proceso, se tiene que reconocer que en México hay un narcoestado, se tiene que reconocer que hay narcopolítica, se tiene que reconocer que desde la presidencia de la República, en los gobiernos locales y en gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país. Los dejo con Los Cojolites y su tema Señor Presidente, seguido de Don Manu Chao con Señor Matanza versión remix, cerrando con Exterminator, el mantra de la banda Primal Scream que reza: desobediencia civil, desobediencia civil, desobediencia civil, civil disobedience. Y el texto de Aleli, normalistas secuestrados de Ayotzinapa. Todos somos Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Señor presidente, ya vaya a ser el chopo, a ver si ya puso la cuina de Pancho. Mostaza. Soy Lilian Fury. Pam, pam. De la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. ¡Señor Matanza! Manderrocha, Bogotá, atención oyentes eléctricos. Casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Tácticamente murió un hombre como consecuencia de un accidente casero. Esa propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar, su propiedad del señor Matanza. Federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo general son propiedad del señor Matanza. Buenas jineteras y alcohol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién vivirá. Esa y esa tierra y ese paso son propiedad del señor Matanza. Thank you. is a concentration camp, some judges are bots. Everyone's a prostitute, everyone's a prostitute. The sin of disobedience, the sin of disobedience. ¿Alguien nos estará buscando? ¿Ya nos dan por muertos? ¿Alguien vio a mi padre llorando ayer en la marcha de 2 de octubre? Tenía una pancarta en las manos que decía que nos llevaron vivos y que vivos nos querían. ¿Habrán leído esa pancarta sin pensar que no es una simple consigna, sino una exigencia? ¿Alguien se habrá detenido a mirar el dolor y la impotencia que reflejan las lágrimas de mi hermana? ¿Viste la foto de cuando salí de la secundaria? La sostenía mi madre con indignación, rabia, asombro, desconcierto, duda. ¿Qué sitio habitamos los desaparecidos? ¿Pensarán que estamos en algún lugar lejano al planeta Tierra? Alguien se preguntará si tenemos miedo. ¿Les preocupa saber si podemos ver el cielo y buscar árboles o pájaros? ¿Qué será del recuerdo de la vida del compañero al que dejaron sin rostro? ¿Pasará a la memoria como una muerte privada? ¿Estaremos desapareciendo todos y todas? ¿Habrá a quien logren cegarle la mirada sin necesidad de arrancarle los ojos? ¿Se puede callar un dolor tan grande? No alcanzan las palabras. Decir dolor, rabia, indignación, tristeza es impreciso. Hay algo de lo sucedido que no es comunicable con las formas existentes. No hay poesía alguna que nos calme o alumbre. No es un nudo en la garganta, es un grito rebasando el espacio de la boca individual. Es lo irracional, inexplicable, que se nos presenta como racional, explicable. Ninguna teoría sobre la violencia da cuenta de lo sucedido. La realidad desbordada en sí misma. Es una ola, sin metáfora. El miedo, de tan grande, comenzó a temerse a sí mismo. Aleli, todos somos Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Escuchaste a los Cojolites con Señor Presidente, Manu Chao y su Señor Matanza, cerrando con Exterminator de Primal Scream, que nos llevó a recordar a José Carlos Esquer, quien una vez me comentó, recuerdo cómo consideraba esta banda, los británicos de Primal Scream, como una banda subestimada, poco valorada, algo con lo que coincido rotundamente. Y para recordarlo, José Carlos, desde esa conversación, aquí va un bloquecín del aullido primitivo, Primal Scream, tocando Blood Money o Dinero Sangriento, Some Velvet Morning, cover del tema original, mente cantado por Nancy Sinatra y Lee Hazelwood. Todos somos Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. zona arqueológica de Tlatelolco por el Templo Mayor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vive por acá? Oiga, señor, venimos de Hermosillo y estamos visitando esta plaza y quisiéramos nomás tener una impresión de alguien que vive en el lugar respecto a los recuerdos a los que pueda evocar esta plaza de las tres culturas. ¿Qué significa vivir a lo mejor por estos rumbos? Bueno, pues después del 68, muy difícil. Porque se alteró todo aquí. Desde esos balcones balacearon a los estudiantes. El edificio Chihuahua. Y la ruina, pues sí, nos han cuidado mucho realmente. No sé si ya entraron. No, las ruinas cuando sucedió lo de la masacre ya estaban, ya las habían encontrado. Ya, pero estaban muy mal descuidadas. Uh-huh. Aquí echaron los cadáveres. Uh-huh. Aquí los echaron. La entrada es allá de aquel lado. Uh-huh. Y dan un folleto. Uh-huh. ¿Mm? Pero sí, es interesante la humedad. ¿Los cadáveres que dice que echaron ahí, los echaron provisionalmente o sí, se mantuvieron? Sí, nada más en lo que en la noche se lo llevaron. ¿En lo que limpiaron la plaza? La plaza. ¿Usted vive por aquí cerca? No, tres edificios atrás. ¿Aquí es el edificio 2 de abril? ¿Atrás del edificio? No, en el Colima. En el Colima. Y... me imagino que es inevitable pensar en todo lo que sucedió cada vez que usted pasa por acá. Por una razón, hay familiares que quedaron aquí. Sí. Hay familias que ahí están la placa. Sí. Pero no. No es ni la décima. Claro, de los que murieron. Mucho, mucho. ¿Usted vivía aquí ya en esta zona? Ya. ¿Y qué recuerdos tiene ese día? Pues primero que nada, no estaba yo, estaba trabajando. Ya me hablaron y tuve que venir. Yo tenía chamacos estudiando. ¿Sí? Y andaban en esto. No, con favor de Dios, no. Y cuando llegó, encontró todo el desastre. No me dejaban entrar. A su edificio. No me dejaban entrar hasta que me identifiqué, me llevaron hasta la puerta de la casa de ustedes. Me enteré que todo estaba bien, ya no salí. Y en la noche empezaron a las ambulancias y los camiones a llevarse los muertos. Tiene que haber sido un caos, ¿no?, en ese momento, aquí en todas las... No, lo que pasa es que después de las 7, 8, este es un cementerio. No se podían asomar porque donde se asomaban le tiraban. ¿Siguió la balacera todavía después? Algunos tiradores, porque los verdaderos tiradores estuvieron en esa parte de allá. El edificio de Chihuahua. Y en esa parte de los dos volcanes, en andadores que hay. Ah, ok. Sí. Desde ahí los agarraron. Entre los departamentos no hay unos andadores. Y los soldados entraron por acá. Los soldados llegaron por aquí, por el eje. ¿Puro soldado o también se...? No. No. ¿Se apoyaron con policía? Vinieron soldados, refuerzos. Pero en sí eran guardias del gobierno. Claro, paramilitares también. Paramilitares, sí. La cosa era estudiantil. ¿Y al día siguiente qué pasó? ¿Qué recuerda usted? Pues al día siguiente estaba más sola que nunca la unidad. Con el ego muy arriba. La mayoría nos fuimos. ¿A dónde? ¿Con familiares? Con familiares. ¿Regresaron ese Yo mismo día? Hasta 8 días. 8 días. Porque tenía dos chamacos estudiando y andaban en la argüella. ¿Y qué fue de ellos? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su actitud ante lo que pasó después de eso respecto a la lucha en la que estaban encabezando? Estaban muy enojados, muy enojados. Querían tomar venganzas. Entonces en las escuelas los estuvieron controlando. Tantas historias que se han contado. Pero ellos estaban muy enojados, querían tomar venganza de todos. ¿Ellos estudiaban en dónde? En el Politécnico. Y fueron apoyados por los ferrocarriles. Por mucha gente. Sí, era en el día del meeting, había gente en realidad de todo, ¿no? Amas de casa, sí, no, de estudiantes. Todo. Era estudiantes y... trabajadores, representantes sindicales, había mucha gente de vuelta con los chamacos. Si ellos venían aquí a un mitin, no venían a hacer otra cosa. Los agredieron y ni modo. ¿Cuál es su nombre? José. José, esos tubos estas, o astas que vemos. Como astas para hacer banderas. ¿Cuál es la historia de esos stands? Era ahí, ponían en días festivos las banderas de todos los países. Ah, ok. Ese edificio, los de aquel lado, eran de este tamaño. Pero eso no lo pensé, que a lo mejor estaban las astas a raíz de lo de las Olimpiadas en el mismo 68, en el mismo año. No, esas están desde un principio, desde que estaba la unidad. Okay. Porque esta era la vocacional. Okay. Por eso se llama las tres culturas, porque era la vocacional, la religiosa, la prehispánica. ¿Y ahora qué es ahí? Hospital. Hospital. Hospital de Seguro. ¿Ha cambiado mucho la zona? Sí, no del 68, sino del temor del 85. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se derrumbaron varios edificios. Uh-huh. Eso, por ejemplo, le digo que eran de este tamaño y quedaron de este tamaño nada más. ¿Los rehicieron o ya fue lo que quedó? No, remodelaron. Los remodelaron. Porque el gobierno quería tomar posesión de toda la unidad. Ah, hubo una iniciativa de parte del gobierno para pasar todas las cosas de gobierno aquí. Ah, qué caray. ¿Y lo que es el edificio Chihuahua, sí se mantuvo tal cual? Sí, es siempre está. Claro, ahí fueron, como fueron balaceados también, pues tiraron de aquí para allá y de allá para acá. Sí, se cruzó. Entonces muchas ventanas, muchos familiares tuvieron problemas. Claro. Se fueron. Pero después volvieron, ¿no? Volvieron, eso. Está prácticamente lleno el edificio, sí, se ve. Aquí nunca hay un departamento así. Nunca hay. Uh-huh. Edificio. Pues sí hay, ¿no? Gente que de aquel entonces todavía viviendo. Sí, yo como no. Muchos. Yo creo que el 80%. Volviendo al tema del edificio este, de que considera usted como una de las culturas, la cultura vocacional, que se convirtió en un hospital, dice usted. Pues fue realmente lo único que cambió de esas tres supuestas culturas, ¿no? Que se pues eliminó, digamos, que la educación. Sacaron a los estudiantes de aquí. O sea, adiós educación, y sí. Mantengamos aquí los campos. Exacto. Se llevaron la vocación. Pues es una situación y un evento para recordarse. Muy difícil, muy difícil, no se olvida. Y no se olvida. Por ejemplo, el día 2 de octubre viene mucha gente. Se realizan aquí eventos. Hay misas. Y ahora el gobierno viene en plan de hacer honores y todo, pero no son aceptados. Claro. Se les recuerda. Se les recuerda lo que hicieron. Se les recuerda lo que hicieron. Lo que hicieron. De la forma más... más criminal, más represiva, sobre todo. Claro. ¿La iglesia cómo se llama? Santiago Tlatelolco. Santiago Tlatelolco. El templo es el Santiago Tlatelolco. Es el primer templo que hubo. ¿Y en ese templo no se pudieron resguardar estudiantes, por ejemplo, sí, de la glacera? Sí, se metieron algunos. Sí. Se metieron algunos y estuvieron. Les abrieron, pero luego obligaron a que cerrara la puerta. Los mismos militares. Los mismos militares. Lo mismo en el edificio Chihuahua, alcanzaron a resguardarse algunos, ¿no? Pues corrían los chamacos a protegerse y todo, pero a la hora que iban bajando los agarraban ahí los tíos. Uh-huh. Sí, fue sorpresivo, nunca se llegó a pensar que fuera... Tomaban esto cabos. Como reunión colegial, asambleas. Así se venía haciendo. Se venía haciendo atrás. Así. Alguna convención del poli venían porque este era correspondía al poli. La vocacional. Sí, era vocacional. Sí, para uno que viene de fuera se siente, sí, cierta. ¿No? Se siente vibra. Y aparte cuando realmente encuentran a alguien que les habla con la verdad, pues se lleva una imagen de lo que realmente aconteció. Claro. Así es. Aconteció. Muchísimas gracias, José. Estoy para servirle, mucho gusto. Sí. Que tenga buen día y felicidades. Gracias. Por la información. Muchas gracias. Que la pasen bien. Gracias. Igualmente. aquí frente al templo de Santiago Tlatelolco, avistando el, digamos, recordatorio que se hizo en 1993. Adelante, dice. Así es, dice, a los compañeros caídos el 2 de octubre de 1968 en esta plaza, Cuitláhuac Gallegos Bañuelos, 19 años, Ana María Maximiana Mendoza, 19 años, Gilberto Reynoso Ortiz, 21 años, Antonio Solórzano Gaona, 47 años, Agustina Matus de Campo, 60 años, Cecilio León Torres, 27 años, Ana María Tuscher Kruger, 19 años, Jorge Ramírez Gómez, 59 años, Carlos Beltrán Maciel, 27 años, Miguel Baranda Salas, 18 años, Juan Rojas Luna, Leonardo Pérez González, 29 años, José Ignacio Caballero González, 36 años, Luis Gómez Ortega, 20 años, Jaime Pintado Gil, 18 años, Guillermo Rivera Torres, 15 años, Reinaldo Monsalvo Soto, 68 años, Cornelio Benigno Caballero Garduño, 15 años, Fernando Hernández Chantre, 20 años, Rosalino Martín Villanueva y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa. Ningún anuncio intercalado. Ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. Esto lo escribió Rosario Castellanos en el Memorial de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, 2 de octubre de 1993. Y pues, como dicen, después de toda la lista, muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos, y recordamos lo que nos dijo José, que a quien entrevistamos aquí, precisamente en la Plaza de las Tres Culturas, no es ni la décima parte de los muertos que hubieron aquí. Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Continuamos con Versando Patria número 60. Los camaradas de Son de Abajo sueltan su poesía políticamente incorrecta para contarnos sobre el 2 de octubre y las bodas gay, con sus ya esperadas décimas poéticas acá por Eclecto Mirón en Paranoias para Piratones. Todos somos Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Saludos, escuchas, les saluda Son de Abajo en esta nueva emisión de Versando Patria, poesía políticamente incorrecta. Esta semana ocurre una boda histórica y conmemoramos la matanza de Tlatelolco. Comenzamos. Vivan los, las activistas, las rendidas, las que no. Su gota a gota llovió sin aplausos partidistas. ¿Dónde están conferencistas, los de la Biblia de fuego? ¿Dónde está el médico ciego? ¿Quién más no vino a la boda? ¿Los que dicen que es por moda? ¿Los que dicen que es por juego? Así caminan los días, a veces es muy despacio, pero siempre habrá un espacio para gritar alegrías. Que haya aplausos y poesías por tantas razones obvias. Heridas las homofobias, mucho habrá que defender. Hoy un grito ha de crecer, vive el amor y sus novias. Por el llanto de la luna, por cada soldado mudo, por cada joven desnudo, por cada madre sin cuna, por la memoria y su hambruna, por sus muertes, por su vida, por los tiros sin guarida, por el cielo que recuerda, por los gorilas de mierda, 2 de octubre no se olvida. Por toda prensa obediente, por todos los que callaron, por todos los que gritaron, por el gobierno demente, por el simio presidente, por la plaza destruida, porque no sea despedida, por las bellas olimpiadas, por las nubes arrancadas, 2 de octubre no se olvida. Con esto damos por terminada nuestra cápsula. Agradecemos a la conducción del programa, los espacios, así como a ustedes su atención. Si quieren seguir nuestra actividad, nuestro Facebook es www.facebook.com/sondeabajo. Hasta la siguiente semana. Acabas de aterrizar en la sección El Macho P. Revolcones sónicos de proporciones épicas, colaboraciones imposibles hechas realidad gracias a la magia de la radio. Y unos buenos clavadones virotescos que dejan como resultado en esta ocasión a dos encuentros a muerte. En esta esquina, la segadora maravilla de Stevie Wonder, que le entra al quite en el combate con toda su superstición. Y en esta otra, los rehabilitados muchachones del conjunto Metallica, a quienes al parecer se les achoró, pues llegan tristes. Suena la campana y sin ver realmente lo que hacen pedazos resulta Sad and Superstitious, seguida de un segundo asalto donde Stevie Wonder le seguirá surtiendo la rocola en esta ocasión contra los muchachones de The Clash, que después de bajar el cero y de no haber tocado, quedará como resultado Uptight, Dumbproofing, Rock the Cashba. Acá por Eclecto Maryland, paranoias para pirotones, todos somos Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Just don't understand. Hasta las cachas. El reto de escribir y relatar utilizando palabras que solo utilicen una vocal está de vuelta. Ahora con la E. La convocatoria se lanza a toda la nación pirata y paranoica que reciba este programucho en sus orejas como escuadrón de abejas. Con la E. El Edén de este hereje. En la voz de la luna de toditas mis vidas y todas mis muertes, Adriana Manjarres. Todos somos Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Eres el verde Edén de este hereje, fe que emerge desde el eje de este ser demente. Jerez que debe defenderse, beberse leve. ¿Ves que es menester envejecer entre rehenes? Sé que el tren crece, he de temer, creer, ceder. Ven, teje en el césped redes que me reten tres veces, me degeneren, me besen brevemente, me eleven desde este pesebre celeste, que me dejen depender de este efervescente ente. Las demandas de esclarecimiento formuladas al Estado mexicano por actores nacionales e internacionales son procedentes, habida cuenta de la cadena de responsabilidades compartidas que involucran a las autoridades municipales, estatales y federales. En efecto, tanto el gobierno encabezado por Ángel Aguirre como la administración federal peñista incurrieron en omisiones injustificables ante los indicios sobre las actividades ilícitas cometidas por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, los cuales fueron hechos de su conocimiento, particularmente a raíz del asesinato de los activistas sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez. Cerramos con Los Pilones Piratones, Line of Fire, de la banda Junior comandada por José González, y el tema Turn Off de Los de Abajo. Todos somos Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. sit back from the light of fire. Hold everything back, all emotions stand aside. We'll be right back.